clandestinos, locos excluidos. Rezo por agitar la mente contra el enemigo explosivo. Ese odio y crece más, me cansé de resistir. Tengo hambre de libertad. Ilegales clandestinos, locos excluidos. Rezo por agitar la mente contra el enemigo explosivo. Ese odio y crece más, me cansé de resistir. Tengo hambre de libertad. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Temperamento. La música que estaban escuchando era un rap del compañero Diego Parodi, recientemente liberado de las garras del penal de Marcos Paz. Hoy vamos a estar teniendo una entrevista a una semana de su liberación, donde vamos a estar hablando de la vida del compañero del día 14 de diciembre, cuando es apresado por la policía, de su estadía en el penal y finalmente de su liberación. Antes de empezar con la entrevista, solamente queríamos aprovechar para mencionar una serie de situaciones que se están viviendo en el territorio dominado por el Estado argentino, fundamentalmente a raíz de la desaparición y posterior aparición muerta del compañero Enríquez en territorio de Chaco. Para encontrar más información acerca de esta situación, pueden buscarla a través de internet en el Consejo de Caralle, Consejo de Recuperación Territorial. En el orden de recuperaciones territoriales, no podemos dejar de mencionar que finalmente se extraditó al compañero Facundo Jones Walla, el cual ya se encuentra en el penal de Valdivia hasta el 4 de diciembre, cuando sea juzgado. Y finalmente, la situación reciente de Fausto y Lautaro, de Fausto Jones Walla y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo muerto del compañero Rafael Nahuel en el momento de la represión en la LOF Huincul Mapu, Lafken Huincul Mapu. Los compañeros acaban de pasar a la clandestinidad y hicieron público un comunicado que pudimos ver a través de la red de apoyo a comunidades en conflicto MAP, en el que los compañeros asumen esta actitud frente a la violencia que está ejerciendo el Estado en una decisión unilateral de impedir la defensa legal de los compañeros Fausto y Lautaro. A sabiendas de lo que significan el Estado y la justicia para los que luchan, los compañeros han iniciado el proceso de clandestinidad, que ya todos sabemos es un proceso completamente difícil, no solo para el que lo asume, sino también para su familia y sus compañeros. Por eso, desde este territorio, este cordón de miseria llamado Rosario, mandamos un saludo bien fuerte, un puño bien en alto hacia los compañeros y hacia el camino que han elegido. A continuación, escuchamos esta bella entrevista que hicimos con el Diego Parodi, hoy, 20 de septiembre. Salud y anarquía. Empecé a rapear antes que nada. Fui a una plaza y conocí el rap. Hay gente de pibe que estaban rapeando y me gustó lo que hacían. Y yo me acerqué, ¿viste? Y con el tiempo fui dando cuenta que me faltaba vocabulario para expresar muchos sentimientos que quería decir y no lo podía decir, como que estaba trabado. Y entonces ahí los pibes me dijeron que para tener más vocabulario capaz que necesitaba leer. Y de repente, con el tiempo, empecé a arrancar a leer, y el primer libro que leí fue Eduardo Galeano, que no me acuerdo cómo se llama, Las venas abiertas de Latinoamérica. No sé cómo llega ese libro. Sé que en algún momento leí ese libro y me gustó lo que decía, y una vez lo quise volver a buscar ese libro para seguir leyendo. Y me confundí también y encontré un libro de Bakunin. El libro era, ¿cómo se llama este? Acción Directa, creo que era. Y me pareció bueno también lo que decía, ¿viste? Y de ahí empecé a tener conciencia de mi vida. Ya con esos libros decía, fa, esto, me siento identificado con las palabras que dice, ¿no? Yo me sentía mal en ese momento y no sabía cómo expresarlo, ¿viste? Y, y empecé a leer el libro así anarquista y me sentí identificado con todo lo que pasaba. Y bueno, y después, no sé, empecé a buscar por internet a ver si podía encontrar así a otro anarquista, ¿viste?, para compartir la idea. Y llegué a lo primero que fue que hice es, como vi la necesidad de salir a la calle, ¿no? Encontré un lugar cuando estuvieron los, ¿cómo se llama? Los Cuon ahí en la avenida, sí. En el acampe, ahí empecé a ir y bueno, y ahí me empecé a informar sobre su situación y también empezaba a leer, viste, libros también anarquistas, a ver qué onda, si tenían alguna respuesta, viste, yo qué sé, yo la flasheaba por ese lado, viste, como que encontraba una banda de cosas buenas, viste, y ahí ya empecé a tener mi experiencia también, empecé a darme cuenta de la manera como se manejaban los demás, de la forma autoritaria, de que algunos solamente iban para hacer su política y todas esas cosas, viste, las cosas oportunistas que siempre están. Y bueno, y ahí empecé a informarme más, empecé a conocer otra gente, iba a la marcha, una marcha que era contra Monsanto, que se llamaba Todos los 25, también empecé a conocer gente ahí, y bueno, pasó que en una marcha conocí gente que bueno, que estaba encapuchada, ¿viste? Y me pareció... tomaron otra medida, viste, como que bueno, no eran tan pacifistas ni legalistas, nada. Otra cosa que yo decía, wow, mirá lo que están haciendo, ¿no? Era más que las palabras, que hablar todo el tiempo, ¿no? Y decían que, no sé, lo vi como que era otra forma de lucha, que no me la querían mostrar y me la querían ocultar. A mí siempre cuando me ponía en la marcha me decían que no ligamos nada a la policía, que sigamos el cordón que se formaba, ¿no? Y ahí todavía entré mucho más al anarquismo, porque sentí que había otras cosas más, había otros autores. Y también había compañeros, que eso era lo que buscaba, ¿no? Porque uno se siente marginado de todo y trata de buscar, ¿no?, otros que sean iguales, que tengan la misma idea para compartir, ¿no?, para luchar. Y bueno, así empecé a conocer a otros más compañeros y compañeras y me metí en esto, en esta idea, ¿no? Gracias a... Yo creo que se lo debo mucho a Hip Hop y a muchos autores que hablaban canciones así de conciencia, que no eran anarquistas, pero que tenían canciones conciencia que era lo que creo que yo buscaba, ¿no? Y que lo que buscamos todos, aparte de tanto artista también que se venden al sistema. Así encontré el anarquismo. Ahí empezaste a hacer tus canciones también. Ahí empecé a hacer mis canciones también, me sentía la necesidad de dejar una herramienta, ¿no? De decía yo, bueno, puedo escribir mis canciones, ¿no? Pero ¿qué canciones? ¿Cómo puedo escribir? ¿Qué es lo que quiero escribir? Y me daba cuenta que lo mío era, lo que sentía yo era escribir contra algo que me hacía mal. Empecé a escribir con esa sensación abstracta que me hacía sentir mal, con las cosas que me rodeaban, con la gente que me rodeaban, no sé, con las veces que, no sé, bueno, yo creo que siempre en alguna etapa de nuestra vida nos queremos suicidar, y no sabemos por qué, pero sentimos ese deseo, no queremos nuestra vida, odiamos todo, nos miramos al espejo, nos odiamos todo el tiempo, y ahí empecé a componer algo que me calmaba, y algo que capaz que otros se sentían identificados, que no era esa música capitalista que te tiene que vender algo y de éxito y que te habla de éxito y de drogas y no sé de ser un gánster y todas esas cosas, viste, del sistema capitalista que te lleva para que vos que te hace ajustar para que los demás te aplauden. Y yo no quería un aplauso, yo lo que quería era expresar lo que yo sentía, mi rebeldía, mi odio contra todo este sistema impuesto. ¿Cuántas canciones tenés grabadas? ¿Solo las que están en YouTube o tenés más? No, tengo las que están en YouTube y después tiene otras que hice en la cárcel, ¿viste? Pero me quedaron allá. Ahora tengo que tratar de ver si la puedo recuperar, ¿viste? Claro. Y tengo cuatro, en YouTube tengo cuatro. Sí. Una de Santiago Maldonado, otra de que le canto a Rafael Nahuel, por la situación de Rafael Nahuel. Y otra no me acuerdo, hace una banda que no escucho, pero tengo dos más. Hay una que se llama Cinco Gobiernos, está muy buena. Esa, Cinco Gobiernos, esa. Y otra que se llama La Venganza de los Inocentes, también. Esa también. Bien, esa tengo acá todo anotado. ¿Querés pasemos un poco sobre el conflicto mapuche? Bueno, no sé qué pensás vos, cómo conociste el conflicto, cuál fue tu relación en la cárcel, tu comunicación con Facundo, John Esguala. Claro. Yo te digo la verdad que empecé a conocer el conflicto de los mapuche cuando pasó lo de Santiago. Yo creo que a muchos también nos pasó eso. Creo que bueno, no, yo, había otros compas que ya estaban metidos en eso, ¿viste? Pero yo como tengo muy poca experiencia en este activismo, ¿no? Hace poco que estoy, y no estoy muy informado de tantas cosas. Y cuando pasó lo de Santiago, yo estaba en Chile. Y ahí yo me vine para acá y empecé a prestar más atención a esa lucha, ¿no? Yo siempre prestaba mucha atención a la violencia de policial. Pero ahora empecé a prestar más atención y entendí otras cosas, ¿no? Más la recuperación de las tierras, la autonomía, ¿no? La autogestión y la lucha, ¿no? De la lucha que son otras personas que no tienen nada que ver, ¿no? Con nosotros tampoco, ¿no? Pero lo veo que están luchando, ¿no? Sin qué sé yo, ellos creo que no aceptan a partidos políticos, ¿no? Que no te puedes relacionar con ellos así de la nada, imponerte, ¿no? Por perder tu bandera y hacer lo que vos quieras. Sí, aparte siempre lo... ¿Cómo se llama la chica? Miriam. Miriam, ¿no? Miriam Millán. Ella, yo siempre la escuché hablar y me gustaban las palabras que decía. Además, creo que lo tengo en el video de Rafael Nahuena, la puse ya al principio. No, Soraya Mancoño. Soraya Mancoño, ¿viste? Y me gustaba, ¿viste? Lo que decía. Yo la verdad que te puedo contar eso, ¿viste? Mucho tampoco estoy interiorizado, ¿viste? Claro. Como te digo, yo empecé a conocer su lucha justo cuando pasó lo de Santiago. Claro. Y después cuando estuve en la cárcel, estuve hablando con él un poco, ¿viste? No hablé tampoco tanto. Y nada, lo que hablamos es más o menos sobre la cárcel, ¿viste? Cómo estaba la cárcel él, cómo estaba la cárcel yo. Hablamos sobre su situación, justo en el momento antes de que lo extraditen, ¿viste? Estamos hablando a ver qué pasaba si le van a extraditar o no, ¿viste? Él estaba en duda, yo también. Después, bueno, con la huelga de hambre no lo pude llamar porque yo tuve problemas y en donde estaba yo en el pabellón, que tuve una pelea, claro. Y me habían robado todos los números. Así que tuve que esperar un tiempo y después, bueno, le pidió a un compañero el número del penal, me lo pasó y lo llamé, lo volví a llamar. Y justo ya había terminado la huelga, me había dicho, y que bueno, que ya estaba haciendo su ritual. Después de eso ya no pude hablar más. Él después salió a la calle y ya no me comunicaba, no hablamos mucho tampoco, ¿viste? Pero entre ustedes hubo ahí una fraternización. Claro, no, sí, compañero. Sí, buena onda, entre ellos, ¿viste? La mejor, ¿viste? Tirándonos fuerza entre los dos y nada, y tratar de penal a penal, de los tratos, de la voz, ¿no? De la solidaridad, la única que teníamos, tratar de apoyarnos, ¿viste? Por más que estemos lejos, siempre había esa confraternidad, ¿viste? De fuerza, ¿viste? En tu canción que hablas de mapuches anarquistas, vos ves una confraternización y ves una unión de las luchas, ¿no? Como pasó con Santiago. Ahí ves ciertos paralelismos, ciertas conclusiones parecidas. Claro, sí, yo creo que sí, que estamos en... la verdad que creo que somos diferentes, creo que tenemos nuestra forma de pensar, nuestras ideas creo que son diferentes, pero sí la lucha creo que es la misma, la lucha contra la autoridad, ¿no? que nos quieren imponer, que nos quieren, privatizar la tierra, creo que tenemos el mismo objetivo, pero simplemente que las ideas capaz que son más diferentes, ¿no? Claro. Eso creo que bueno, que la única, creo que la única unión por ahora es esa, el enemigo. Compañero Santiago Maldonado, revolucionario anarquista, solidario con la causa mapuche, no te olvidaremos, ni perdonaremos tu memoria valiente, no será negociada. Combatiste con nosotros, Reventamos juntos los vidrios del juzgado federal en Esquel. No llegaste más que apoyar un proceso digno y autónomo. A jóvenes rebeldes revolucionarios, perseguidos, reprimidos. Y te hermanaste con nosotros, espalda con espalda, en la práctica de la autodefensa ante tanta injusticia. Progresistas, por eso no tergiversen al brujo. Su ejemplo debe florecer en rebeldía, en revolución social. Si estuvieras aquí estarías enojado porque la represión no ha cesado, pero aún se profundiza y pocos hablan de ello. Pero la nación mapuche jamás se ha dejado pisotear y tu aporte sincero con el cruel desenlace fascista no ha hecho más que reavivar el fuego ancestral de nuestros espíritus. Juventudes indígenas, combatan por sus naciones. Juventudes populares, hagan la revolución. Al capitalismo no se le discute, se lo destruye. A las barricadas no mantenga la calma, patea las vallas, grita el odio acumulado, razones para quemar al Estado no faltan, es una farsa mafia de reyes, leyes y placas, ni olvido ni perdón en la consigna más olvidada, por comodidad te vendieron el alma, somos los que no pueden comprar, desertores de la jaula civilizada, los medios apuntan, la policía dispara, somos la amenaza de la paz social impuesta por la fuerza de las armas, tanta sangre de tantos inocentes derramada, para que unos pocos tengan todo. Le vamos a devolver las balas. Ellos necesitan gente mansa, ordenadas, controladas, educadas por la pantalla. Son máquinas, marcharán sin molestar, filmarán como te matan para ser parte de la farándula mediática. Mente arquitecta de la letra cargada de nafta, cada palabra contestataria. Protesta contra el capital por todos los medios, golpea con toda la rabia hasta que caigan sus murallas. A las barricadas no mantenga la calma, patea las vallas, grita el odio acumulado, razones para quemar al Estado no faltan, es una farsa mafia de reyes, leyes y placas. A las barricadas no mantenga la calma, patea las vallas, grita el odio acumulado, razones para quemar al Estado no faltan, es una farsa mafia de reyes, leyes y placas. Más solidaridad, menos indiferencia, no me señales como un cobani porque me niego a manifestarme en silencio. Mientras hablas por Facebook de libertad, estamos en la calle combatiendo para hacerlo realidad. Comunicado de guerra, como diciembre negro en Grecia, se propaga el fuego, no lo pueden apagar. Respondemos a la violencia legal como lo tobi piedra. Perdimos el miedo, la van a pagar. Mapuche y anarquistas, tus peores pesadillas. Escuchan esta música y piden más seguridad. Si te mata por la espalda un policía, incendiar una comisaría no es terrorismo, es un acto de justicia. Hace falta más centros culturales, menos cuarteles. Alzo el puño por los que murieron viviendo. Sangre por sangre, ni patria, ni Dios, ni jefe. En esta historia, los verdugos mueren. De liberación a las barricadas y este pensamiento de Santiago a las barricadas contra el enemigo nos llama el deber de pie el pueblo obrero a la batalla. Hay que derrocar a la reacción. Esas son tus ideas que coincidieron con muchas de las nuestras. Devuelvan al compañero Santiago, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a Loco, Facundo, Jones, Wala. Fuera mineras, y los latifundistas del territorio mapuche a luchar contra el opresor. ¿Querés contarnos un poquito cómo viviste vos y los compañeros a lo que vos estabas cerca a partir de la desaparición de Santiago Maldonado ahí en Buenos Aires? ¿Cómo se vivió en las calles? ¿Qué pudiste ver vos? ¿Cómo se vivió en la ciudad? Ahí en el conurbano, la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, yo creo que había un sentimiento, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo encontrar esa palabra, pero un sentimiento que estaba en todo, el mismo sentimiento de odio, de rabia. Y acá se vivió con mucho, como te digo, con mucha rabia, con mucho odio y con mucho amor también, ¿viste? Uh-huh. Era, no sé, yo la verdad que al compañero Santiago yo no lo conocí, pero me sentí identificado, alguien que estaba luchando, ¿no? Y son muy valiosos todos los compañeros y compañeras somos todos valiosos, ¿no? Y que creo que nos tenemos que cuidar, ¿no? Preso, muerto, tenemos que estar todos, creo que, como te digo, somos valiosos. Y acá se vivió con mucha furia, con mucha bronca, y se despertó algo que no sé, la verdad que era muy muy generalizado, porque no solamente se despertó los compañeros, no, se despertó mucha gente. Yo, mi misma familia siempre me preguntaba, mi vieja, mi sobrinito, por donde iba, siempre se preguntaba, ¿no? Y acá entre los compañeros y las compañeras se fue generando un fuego que se mantenía, ¿viste? En algún momento se trataron de apagarlo, ¿viste? Pero, es más, el mismo fuego de Santiago. Santiago era un re fuego, ¿entendés? Y era un re fuego que yo no lo conocía, pero se sentía el fuego. El fuego de estar ahí, de estar plantado, ya era un fuego que implantó y que lo quisieron apagar. Y que los compañeros y las compañeras, creo que tratamos de que no pase eso, que siga encendido. Y siguió encendido, y yo creo que sigue encendido. Y que lo seguimos manteniendo acá, ¿viste? Bueno, si podés contar alguna de las actividades que hicieron, o las marchas, o las movidas así más que se hicieron en la calle, por él, que vos hayas participado. La verdad que hicimos muchas pegatinas, pintamos muchas paredes, fuimos a bastantes marchas. Nos asambleamos mucho, charlamos qué es lo que se podía hacer, qué hacemos. Hubo mucha confrontación también de en el momento de hacer, ¿no? Muchos tenían muchas ideas y capaz que no llegaban a tener un acuerdo, ¿viste? Uno por un lado, otro por el lado, ¿no? Como que hubo unión y a la vez también división. Como que tratamos de estar unido, ¿viste? Pero no... Se logró de una manera, y de otra no. Capaz que uno haciendo una cosa y otro no le gustaba, y a veces acusado o se acusaba de infiltrado, y sabiendo que esa gente no eran infiltrados, sabiendo, y había compañeros que sabían que no eran infiltrados, y no sé por qué decían eso, sabían y conocían seguramente a esa gente. Y eso era una de las cosas que no me gustó, pero lo que sí me gustó es que se salió a la calle, es que no se esperó, porque como siempre habíamos dicho, ¿no? Que siempre, suponete que hay un pibe, lo matan en un barrio, la gente va a la comisaría y le dice lo que siente, y creo que a nosotros también nos pasó lo mismo. Nosotros no podíamos quedar callados, no, aparte no solamente era Santiago, muchos pibes más mató a la policía. Y es como un fuego que es incontenible, como dicen siempre los compas, ¿no? Que no se puede parar. Y nada, es eso lo que hicimos. Salimos a la calle, hicimos todo lo que teníamos al alcance. Capaz que ni siquiera dormíamos. Estamos todo el día pensando qué podíamos hacer, que no queríamos parar. Era como algo que nos llevaba, que nos guiaba, y que no, a veces también podría pasar que ni siquiera pensamos lo que podía pasar. No teníamos miedo a nada, no importaba ni la cárcel, ni la muerte, nada. Simplemente íbamos, porque estábamos decididos a hacer lo que queríamos. Claro. Y eso fue, creo que, lo mejor que nos pasó, ¿no? Y ahí, en ese contexto, sale, vos haces la canción, que también se difundió mucho por las redes. Claro, sí, bueno, en eso mismo, justo, capaz que resumo todo lo que te quiero contar ahora, capaz que te lo resumo todo. En esa canción creo que fueron muchas cosas que nos fueron pasando, ¿viste? Claro. Que nos fuimos pasando y que nos fuimos viviendo todo. Y nada, era como una bronca y el deseo de decirlo, ¿viste? Tanta gente que estaba hablando de infiltrados, que estaban hablando de gente que se metía a simplemente a romperla a las marchas, esta pacífica oportunista que no tenía nada que ver con la idea de compañero Santiago, ¿no? Y es eso, creo que es mi resumen, mi bronca, mi amor, claro. y mi odio, ¿viste? Claro. Y creo que la no sé, es eso. ¿Viste, ¿viste Diego, la noticia de la película que hicieron de Santiago, en la que participaba la hija de Cristina Kirchner, y los escraches que se hicieron? ¿Vos pudiste escuchar algo sobre lo que pasó? Sí, lo estoy viendo en el diario. Escuché también lo que pasó ahí, y también la otra parte, ¿no? De los periodistas también que hablaba de... ¿cómo era que decían? Que que cuestionaban eso, ¿no? Que cuestionaban las acciones de las personas que fueron a tratar de frenar eso, de tratar de poner al descubierto tanta mentira, ¿no? Tanto oportunismo. Lo mismo que pasó con ahora la hija de Macri que quiere publicar estrenar la película de Soledad, ¿no? Pasa lo mismo. Hablan ellos de no sé cómo será la película esa, si lo pondrán a Santiago como como un luchador romántico que luchaba por los derechos, no sé la verdad cómo sea esa película, pero creo que no tiene nada que ver tampoco la película Soledad, que hablan de anarquistas presos cuando ellos mismos son los que tienen presos. Claro, sí, tal cual. Vos sabés, Diego, que los scratches de la película se hicieron en varios lugares, no solo en Buenos Aires, sí. O sea, en Buenos Aires por ahí salió más en los medios porque fue más, un poco más violento, pero hubo scratches acá en Rosario, hubo en Córdoba, hubo en Bolsón, los propios compañeros mapuche también escracharon la película. Sí. En Neuquén hubo compañeras detenidas, que los propios oficialistas las entregaron. Sí, mira. Así que se extendió bastante lo de scratches y la desenmascarar la mentira de ese documental, ¿no? Claro, no. Yo la verdad que no estoy muy interiorizado en eso porque yo estaba en Cana en ese momento, ¿viste? Y no me llegaba mucha noticia, yo no tenía tele para ver nada. Me llegó un diario, pero leí una nota que creo que gente kirchnerista denigraba a la gente que justamente fue a refugiar esa película, que creo que no tiene nada que ver con las ideas del compañero, ¿no? Nosotros no militamos ni estamos en ningún partido político. Ni yo, por ejemplo, soy anarquista. En mis ideales soy anarquista, como no me interesa ningún partido político. Negándose a robar para la policía. Muerte al Estado, que vive. Venezuela, España, Uruguay, en cada revuelta de Buenos Aires, Córdoba, el Bolsón, La Plata, Mar de Plata, resistiendo gases lacrimógenos y la violencia tan cotidiana de estos nazis, una lista tan larga de desaparecidos en dictadura y democracia, y por una pared pintada de mierda, tanto se queja. Compañero anarquista Santiago Maldonado presente. Gendarmería desapareció su cuerpo. Los medios de manipulación y los partidos políticos intentaron desaparecer sus ideas anarquistas y lo utilizaron para ganar un voto de mierda. La prensa hace que la víctima aparezca como el terrorista y los terroristas como la víctima. Como en primer momento dijeron que Santiago era terrorista, como la dictadura, ellos dicen algo habrán hecho. A nosotros los compañeros de Santiago nos acusaron de infiltrado. Esto es la opinión pública, esto es el Estado. Asesinos, mentirosos, corruptos, opresores. Que le quede claro, por cada anarquista muerto naceremos millones. Que la rabia se desborde. Primero, son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes. Algunos partidos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, zánganos del Estado y parásitos del proletariado. ¿Vos pensás que, por ejemplo, lo que fueron las luchas después de la desaparición de Santiago, lo que fue estar en la calle y enfrentar la represión, de alguna manera preparó a ciertos compañeros para lo que fue el enfrentamiento de diciembre, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, que yo creo que preparó mucho, ¿viste? Ya venía preparando el terreno hace rato, pero igual, yo creo que no solamente lo de Santiago, sino que anteriormente también venían pasando cosas, ¿viste? Y bueno, yo creo que lo de Santiago fue un momento para también, que estemos más unidos, ¿viste? Y unidas, y bueno, como decimos, sí, yo creo que sí, que lo de Santiago preparó el terreno, viste, para tener prácticas y no mandarse a de una sin tener idea, ¿no? Creo que eso fue también lo que preparó todo lo que siguió el 14 y el 18. ¿Y vos, pero cómo lo viviste, Diego, lo del 14, por ejemplo? ¿Cuál fue tu, qué estabas haciendo, cuánto tiempo estuviste, digamos, hasta que se pudrió todo, digamos? Y yo la verdad que llegué creo que habré llegado a las 4 de la tarde, ya estaba todo podrido. Y bueno, vi ahí lo que estaba pasando y bueno, llegó el... apenas ahí había mucho gala por todos lados, yo no sabía, ¿viste? Qué es lo que podía hacer, había mucha gente por todos lados y nada, y uno agarra y ve todo eso y se manda, ¿no? Porque no está solo, hay mucha gente que tampoco tiene nada que ver con la idea, ¿no? Que está ahí toda por atacando al mismo enemigo. Y nada, yo creo que lo viví con mucho miedo, no voy a mentir, con miedo, con adrenalina y con mucha ganas de soltar la rabia que estaba guardada, ¿no? Uno se acuerda de todas las cosas que están pasando y creo que es un momento también de yo lo vi también como un momento de una práctica de lucha, más que nada. Según vos habías expresado en un escrito, para vos la lucha tiene que ir más allá de pelear por una ley o no, y en este claro, caso sí. Claro, sí, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver con los derechos ni con las leyes. Creo que no pedimos nada, nosotros no le pedimos nada a ellos, no queremos nada. Lo que queremos sí es la libertad, creo yo, ¿no? O lo que quiero yo, por lo menos, y yo no se la voy a pedir a la libertad, yo no le voy a pedir permiso para hablar, no le voy a pedir permiso para caminar o para hacer lo que yo quiero. Y bueno, como decía en el escrito, ¿no? Pedir leyes, pedir una cadena más linda, más bonita, ¿no? Seguir su juego. ¿Cuánto tiempo vueltas, Diego, ahí más o menos en los disturbios del 14 hasta que finalmente lo terminan agarrando? Y habré estado de las 4, creo que me agarraron a las, no me acuerdo si era a las 5:30 por ahí o a las 6 me agarraron. Claro, te agarraron más o menos enseguida, digamos, que llegaste. Sí, enseguida me agarraron. Yo estuve... Ya había una cacería, digamos. Claro, yo cuando llegué todavía estaban del otro lado de la valla. Después, a la media hora, ya empezaron a avanzar, empezó a avanzar la motorizada. Y de ahí, bueno, hubo un enfrentamiento hasta que se dispersaron todos de Congreso y después fuimos hasta unos pocos nada más, fuimos los que quedamos, creo que eran todo compa la mayoría, fuimos hasta Avenida Mayo y 9 de Julio. Y el 9 de julio, bueno, yo me separé del grupo y bueno, y ahí tuve la persecución que me hicieron a mí por la causa que se me acusa. Diego, ¿y ahí qué está? ¿Cómo es tu vivencia, digamos? ¿Qué pasa después de todo eso? ¿Qué pasaba por tu cabeza, digo, cuando te terminan agarrando los perros, la policía? ¿Cómo siguió tu vida después de eso, digamos? La verdad que yo pensé que me iban a soltar en el momento. Como me dijo una compañera, me dice, eso puede creer en la democracia, ¿no? Y sí, tiene razón. y bueno, y la verdad que sí, es eso. Pensé que me iban a soltar en un momento, o a los 3 días, o a los 10 días como máximo, pero no fue así. Me empezaron a trasladar de comisaría en comisaría, hasta el juzgado, y de juzgado de la 28 hasta el Comodoro Py. De Comodoro Py me dijeron, bueno, tenés que ir para el penal. Y bueno, me fui, llegamos al compás y dije, no eran 10 días ni 3 días, eran 9 meses, terminó siendo. Compa, una pregunta, ¿por qué crees vos, o respecto a lo que vos hablaste con los abogados, o lo que vos, la conclusión que vos pudiste sacar estando ahí, ¿por qué crees que habiendo tantos imputados, tanto el 14 como el 18, que fueron un par de decenas de personas de diferentes tendencias, te dejaron a vos tanto tiempo, a vos solo? Y más que nada yo creo que bueno, agarraban a cualquiera porque tenían que agarrar a cualquiera. Y yo creo que quedé yo más que nada por el hecho, ¿viste? Yo creo que no importa, a los gobiernos no le importa, ni siquiera a su policía le importa, ni siquiera a ese ser humano con placa, no le importa, no importa un policía muerto o no sé. Lo que le importa sí es el hecho de que una persona se rebele y no pida una ley. No pida un derecho, no le pida pacíficamente nada, que se arrodille y no sé, y le quiera pedir algo, no le pide nada, no quiere nada, es alguien que no quiere nada, alguien que simplemente está enojado o está rabioso y que está cansado de pedir y que nunca pase nada y que le tire de repente una molotov. ¿Cómo puede ser que alguien te tire una molotov, que no pida nada? Eso no puede pasar, eso es una enfermedad, una locura. Es una peligrosidad. Y entonces creo que fue el hecho, porque el hecho es contagioso. ¿Cómo puede ser que, como te digo, esta persona que no pide nada, esto puede ser contagioso? No se puede permitir a personas que no pidan nada, que tiren una molotov. Claro. Tiene que ser una persona, no sé, una persona que esté un día en la cárcel, es una persona que simplemente va a protestar y pidiendo más leyes y pidiendo más seguridad, pero es una persona normal, alguien que está protestando. Legalmente, pero a cualquier persona contestataria es la que más van a tratar de alejar y van a tratar de marcar, ¿no? Para mostrar como un ejemplo, ¿no? De lo que no se puede hacer, del protestante que no puedes hacer. Es también como dividir, ¿no? Ellos dividen entre manifestante violento y manifestante pacífico. Ahí también te das cuenta de quién va a caer en cana, de quién va a estar 9 meses y de quién va a estar un día. Sin duda. Finalmente a vos se agarran, te llevan a Marcos Paz, como recién contabas. Bueno, y ahí vos vivís 9 meses encerrado hasta hace poquito. Sí. ¿Cómo fue tu vida ahí en la cárcel? ¿Cómo fue poder aguantar el encierro, no? Claro. Y la verdad que al principio tuve miedo, ¿viste? Como algo desconocido, ¿viste? Igual ya estuve preso así en comisaría y en un penal en La Rioja, ¿viste? Pero por contravención nada más. Claro. Y no era lo mismo. Yo entré, me imaginaba un penal, no sé, algo terrible, ¿viste? No sé, gente tratando de apuñalarte todo el tiempo y es lo que pasaba igual, ¿viste? Pero igual siempre me mantenía firme con mi idea, ¿no? Porque como siempre digo y como casi pensamos toda la mayoría, ¿no? Que cuando te metes en esta idea, ¿no? En tu idea, en la cabeza de que querés ser libre, van a haber consecuencias terribles. Puede terminar preso, puede terminar muerto. Así que eso es lo que me mantenía firme, ¿viste? Saber que yo era que era consecuente y que estaba convencido de mi idea. Entonces no me importaba estar en cana, ¿entendés? Era como que también lo tomaba una parte de mi propaganda. Lo hacía parte de mi propaganda, que no me importaba que me metan atrás de la reja. Esto para mí era mi propaganda. Que no importaba que me maten, seguía siendo mi propaganda. Que ellos no pueden hacer nada con alguien que está convencido. No pueden quebrarlo. Y cuando llegué allá, pasaron muchas cosas feas, te golpea la policía, después pelea con los presos, después, no sé, me han puesto una faca en el cuello para pedir plata, ¿no? Y esa plata que seguramente la van a repartir entre la gorra, ¿viste? Porque allá se maneja mucho con la gorra los presos. Por lo menos Marcos Paz. Y nada, y así constantemente viviendo preocupado que no me apuñalen y que no me quieran apretar y yendo de pabellón en pabellón y siempre habiendo un quilombo y bueno, sí, tratando de llevarla como podía y con la idea siempre en la cabeza, con la idea de decir, bueno, no importa lo que pasa acá, yo voy a difundir. En cada pabellón que estuve, en cada celda, escribí siempre alguna frase, lo escribía por todos lados. Hablaba siempre a los pibes que me preguntaban por mi tatuaje. Yo le decía, mira, es una estrella de caos, no sé, es una luna y un lobo y la A, y esa A me preguntaba, y esa A la anarquía, ¿viste? Y le trataba de explicar, ¿viste? Más o menos lo que creía yo que era esa palabra, esa idea, ¿no? Y así también la fui llevando, ¿viste? Me fui ganando mucho respeto así por mi forma de ser, por mi forma de pensar también, siempre antipolicía, aunque no te creen mucho, ¿viste? Siempre están allá adentro pensando en los derechos, en que la policía te mete en cana por algo, en que la policía te cuida, los mismos presos dicen eso, ¿viste? Y nada, y así llevándola constantemente, día a día, tratando de que no me apuñalen. Y nada, es así, una mierda, la verdad, también con el embarazo de mi compa, cuando me enteré, yo me quería remover, yo tenía una gana de estar con ella, con la bebé, con Trayen, que se llama, y nada, todo, y en mi escrito, la mayoría de los escritos yo quería estar con ella, yo tenía una rabia, siempre decía, no, ojalá que me dejen salir antes de que nada, yo la quería ver nacer, quería acompañar a mi compañera, viste, que no sé, que ella necesita, qué sé yo, que esté al lado de ella, que la cuide, qué sé yo, que le haga una comida, o unos masajes por los dolores, y son cosas que no la pude hacer, y siento que me robaron una banda la vida en ese momento, me robaron una banda, ¿no? Ni siquiera pude ver nacer a mi hija, ¿viste? Y es una mierda, eso, tenía un odio cuando sentía eso, una gana de salir, la verdad, y hacer, no sé, cosas que las que te llevan el odio máximo, de decir, esto me robaron la vida, me robaron todo, ya no tengo nada que perder, entonces, si mi vida no vale, la de ellos tampoco va a valer, eso es lo que sentía. Y nada, y después también lo que me había pasado, ¿no? Que mucha que había comentado, no sé cómo decirlo tampoco, ¿viste? Porque todavía siento que me sigue persiguiendo acá afuera. Lo que me había pasado con una chica también, que bueno, que yo expliqué lo que me pasó y que di la cara, ¿no? Y que me acusaron y que muchos aprovecharon también la oportunidad de que yo estaba preso y que ni siquiera nadie vino a verme acá a preguntar qué es lo que pasó, ni siquiera le preguntaron a mi compañera qué es lo que pasaba, no le preguntaron a mi mamá, a mi hermana, no le importó nada, no le importó un carajo ni siquiera a la bebé, lo único que mandaban era mensaje de odio y eso también me quebró mucho también que muchos compañeros y compañeras también me hayan dicho que no lo llame más, ni siquiera venir a hablarme y decírmelo en la cara, ¿no? Sino que se lo dijeron a mi compañero encima por teléfono. Eso también, como eso fue lo que más me creo que veo que acá adentro, ¿viste? Me mantenía vivo mucho mi compañera, que siempre me apoyó en todo, me ayudó, y mi bebé. Siempre me mantenía fuerte, los dibujos que me hacía ella, siempre lo veía a la noche, lo recordaba, recordaba a mi familia, y siempre presente en la lucha decía, no, yo estoy acá por esto, ¿no? Por esto, por lo que quiero, ¿entendés? Y lo banco, a mí los barrotes no me hacen nada, no me pueden quebrar, pero ya me empezaron a dejar en cana cuando pasaron estas cosas, cuando me empezaron a tratar de marcar, de clasificar, de mostrar su odio, ¿no? De perseguirme, de ser una nueva inquisición, ¿no? y nunca me dieron la oportunidad de nada. Y yo creo que esas cosas se deberían hablar afuera, y yo afuera yo lo quise hablar, pero tampoco me pasaron cabida, ¿no? Y yo creo que bueno, que esto para un preso es algo de que te quiebra mucho, mentalmente es lo más carcelario que pueda haber. A mí me quebró mucho eso. Yo tuve que cambiar mis escritos dirigiéndome a esa persona que se transformaron en verduga, ¿no? Y tuve que dejar de hablar del Estado. Sentía que el Estado estaba también formando parte de la gente esa que me estaba dejando de lado, sí, de la gente que me estaba acusando y que me llegaban me llegaban puterías, sí, lo que te puedo decir. Porque también pasó lo mismo con Pablo, que yo tenía que elegir, ¿no? A ver qué decía de Pablo. Me llegaron bastante puterío, que la verdad que me quebraron ya. Cualquier preso creo que lo quiera. Yo creo que a un preso se le tendría que ayudar, acompañar en eso, ¿no? Tratar de mantener su mente despierta, fuerte, ¿entendés? Porque yo creo que si la gente de afuera no está fuerte, los presos no están fuertes. Y si el preso no está fuerte, la gente de afuera no tampoco está fuerte. Es algo recíproco. Y también entender que es un frente también, ¿no? La cárcel, que es un lugar donde podemos caer cualquiera, ¿no? Nadie está libre de no caer a este lugar del silencio y del descontento, ¿no? Así que bueno, eso, ¿viste? No, nunca se tuvo en cuenta esas cosas y creo que trataron de hundirme más acá adentro. Y era como, no podía creer, porque yo estaba ahí adentro porque podía estar cualquiera. Era el 14 de diciembre, era la lucha de todo, era la lucha mía, la tuya, la lucha de los que estaban ahí, era la lucha, no sé, no solamente el 14 de diciembre, es la lucha, no sé, de compañeros que murieron, que estuvieron presos, esa es la lucha de todo, y como que quisieron apagar ese fuego, iban a espacios a tratar de apagar el fuego todo. Una compañera, me acuerdo que había vivido un espacio, y unas chicas aparecieron y le dijeron que no hablen de mí, que yo era un machista, un abusador y todo, y que no tenían derecho a hablar de mí, como que la censuraron, la trataron de encubridora. Yo creo que escribí un escrito sobre encubridores y los verdugos, y bueno, creo que eso fue lo que más me quebró, y creo que no tendría que pasar esas cosas, que si hay que hablar, se tendría que hablar afuera, o que sea hablarme a mí cara a cara. Si ninguno tuvo la intención de venir a la cárcel a preguntarme o esperarme afuera, ni siquiera mi compañera tuviera la intención de decirle las cosas en la cara. Siempre por teléfono, y si se le dicen en la cara, en manada, nadie quiere como buscar una solución. Lo único que quiere es tratar, como dijo un compañero, anular a la persona y hacer sufrir. Por ejemplo, ahora que yo estoy en la calle, todavía tratan de anularme, ¿no? Están esperando que yo vaya a un espacio para apagar ese fuego de ese espacio. Tratan de todo el tiempo, apagar el fuego. La verdad que no sé qué más que decirte, pero creo que es una cosa de la que me dejó preso a mí. Y no solamente a mí, como te digo, a la lucha de todos. Porque creo que esa lucha del 14 fue un símbolo de todos. Todo autoridad, revea, pura ni dirigente, ni comandante. Contra toda autoridad, revea, antipolicía. No sé cantar, solo quiero expresarme. A la mierda Batman, ni policía. Bueno ni malo, son policía. Ni gobierno bueno ni malo, son monarquía. Ni Dios, ni amo, ni patrón, ni Macri, ni Cristina. Muerte, hambre, guerra, corrupción, capitalismo. Es escupir sangre para que el rico se haga más rico. Trabajamos para mantener a parásitos del Congreso, sindicato, izquierda, derecha, pan y circo. Te distraen en el shopping, haciendo zapping, metidos en la moda, rehenes del sistema. Vidas inertes, inermes mentes, títeres al servicio del jefe. Tenerte sumisos oficios, se benefician de tu muerte. Partidos políticos lucran con la miseria de la gente. Nadie me representa, no voto, me organizo. Es el diablo vestido de ángel. El sistema electoral es una forma elegante de elegir tu suplicio. La palabra trabajar significa triparín, tres palos que utilizó el imperio romano para castigar esclavo. Hoy la tortura es el salario, los horarios necesario no tener empleo para ser explotado. La constitución dicta el derecho a una vida digna. ¿Y por qué tanta hambre y tanto duermen en la calle cuando hay tanta comida y tantas casas vacías indigentes? Ocupe, resiste, que legales vivir bajo un puente. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Son demagogos, chorros, se viene el fin de su trono. Somos la venganza, los malditos, los demonios de sus sueños. Resistieron los muertos de 78. El narcotráfico es una buena excusa para sacar a su ejército de simio. La yuta, en colectivo la racia, el mismo modelo que Onganía y Videla, la misma estrategia que Estados Unidos, dictadura. Están educando con su aparato represivo, justificando su violencia con su poder legislativo. Le llaman paz social a reprimir una protesta, pidiendo pan para sus hijos. Es todo un mecanismo para mantener este estado de sitio. Siglo XXI, cárceles mentales, metales en sangre, cánceres, males letales, bombas nucleares, homicida de traje, chapa, gorra, bota, delincuentes legales. Todo lo que te enseñaron es una mentira para mantenerte esclavizado en mente y cuerpo, trabajando tranquilo como si la vida se tratara de acaparar objetos o trofeos. Fingir, mentir, ser feliz, repetir rutina, sufrir, ver morir en caída tus días, consumir San Valentín, mentira, ser un objeto mercantil, alma suicida. Por fama, ¿qué firmarías? Ni dirigente, ni comandante, contra toda autoridad, pura rebeldía. Ni dirigentes, ni comandantes, contra toda autoridad, RDA, antipolicía. Ni dirigentes, ni comandantes, contra toda autoridad, RDA, pura rebeldía. Ni dirigentes, ni comandantes, contra toda autoridad, RDA, antipolicía. Saqué foto. No te estoy sacando foto, me estoy tirando la espalda. Guacho, ¿cómo aguantas? ¡Qué asco, boludo! ¿No te rompe la nariz? ¿Cómo fue, Diego, que te enteraste que ibas a salir de la cana? Porque fue todo medio sorpresivo, digamos. Claro, yo estaba jugando a la pelota, ¿viste? Y me dice uno de los presos, me dice, Parodi, me dice, ¿te llama el encargado? Me dice, ¿para qué? Le digo, no sé, te llama, me dice. Voy y le pregunté, ¿qué pasa, encargado? Le digo, ¿viste? Y me dice, te llaman en La Redonda, me dice. La Redonda es un lugar donde te hacen ¿cómo se llaman? Entrevistas, todas esas cosas, ¿viste? Donde están los psicólogos, psiquiatras, médicos, todo. Y bueno, voy ahí, y donde se hacen los trámites. Voy ahí, y me dice, ponete un buzo, me dice el encargado, me dice, porque hace frío. Bueno, voy, me pongo un buzo, no me cambié, yo estaba todo retranspirado, salgo, y el encargado me dice, nos vemos, me dice, ¿viste? Yo, ¿por qué me dice nos vemos, no? Si nunca me saludó, nada. Bueno, ahora vengo, digo, ¿viste? Eran las 6 de la tarde. Y yo digo, bueno, acá me sacan a las 6 de la tarde, que ya a las 6 de la tarde no hay nadie, ¿viste? Y me van a cada palo, ¿viste? Y hago un requisa, y me meto un cuarto, a la leonera, y me hace de vestir, me revisa todo, y me dice, bueno, ahora te vas, me dice. Yo digo, ¿a dónde me voy? Digo, si vos te me van a llevar a un lugar, me van a cagar a palo, te van a libertar, me dice. ¿En libertad? ¿En serio? Le digo, sí, te van a libertar, ¿qué te quiere quedar? No, viste, me puse re contento, pero a la vez dudé. Me agarré, me senté y digo, no, este me está mintiendo, me va a llevar un cuartito con otro más, me van a cagar a palo, viste. Y bueno, y aparece otro más, me viene a buscar otro requisa, y me lleva, viste, vamos, me dice. Y en el camino la agarro y le pregunto, ¿requisa para qué me lleva? Le digo, ¿viste? Y me dice, te va a libertad. ¿En serio? Le digo, y me dice lo mismo, ¿qué te quiere quedar? No, vamos, le digo, ¿viste? Vamos, me voy. Y ahí me trasladaron en una camioneta de traslado hasta el módulo 3. En el módulo 3 me hicieron manchar los dedos, me tomaron los datos, me hicieron esperar una leonera media hora, que fueron las más eternas. Y de ahí me llevaron hasta la salida en el camión de traslado, y ahí me soltaron, me dieron el papel del acta de libertad y me soltaron a las 7 de la tarde. Y bueno, justamente a las 6 yo le iba a llamar a ustedes, estaba esperando para llamarle a ustedes y hacer la entrevista que habíamos quedado, esta. Ah. Y nada, no la puede ser, pero bueno, salí en libertad, ¿viste? Ah. Y de ahí me fui para mi casa, llegué a las 11:30. Sí. ¿Qué? ¿Y tu vieja nadie sabía nada, digamos? ¿O ya estaban todos? No sabía nada, imagínate. Yo apenas salí, fui, me tomé ese colectivo que estaba lleno de ortiva, me bajé en Merlo fui hasta 11, de 11 fui hasta Retiro, claro. En Retiro me tomé el tren, sí, en realidad, de Retiro me tomé el tren de Belgrano, que ahí decía, mira, justo estaba esperando que alguien aparezca, yo hice en este tren, alguien tiene que aparecer. Y justo aparece un compa, un amigo allá de... de mi barrio, viste, de Tortuguita. Y estaba rapeando arriba del tren, viste, justo ven y me abraza, viste, me dice, ¿qué onda? ¿Saliste en libertad? Viene ahí, re contento, loco, me abrazó re fuerte, ¿viste? Y me dice, vamos a comer algo, me dice, vamos, y le digo, vamos a rapear, digo, viste. Aproveché que tenía el papel de alta de libertad y ahí apenas nos subimos a uno de los vagones del tren, nos pusimos a rapear y me empecé a contar que recién salía de estar en Tana de Marco Pai y le conté que estaba el 14 de diciembre, le mostré el papel de alta, todo. Y nada, muchos se comprendían, viste, este me está chamullando, me dice, viste, corté nada que ver. Pero sí, estuvo muy bueno también hacer eso, viste, apenas salir y ponerme a rapear, era como me sentía, wow, ya estoy poniendo en práctica la palabra que decía dentro de la cárcel, viste, tenía la gana de estar en ese lugar encerrado, prisionado, sin poder hacer lo que decía, viste, y no, me emocioné una banda, digo, fuah, resaltado lo que estoy haciendo, lo que digo, viste, y bueno, después de ahí llegué para mi casa, y me fui corriendo, apenas bajé el tren me fui corriendo y ya la llamé a mi vieja, viste, y le digo, abrime, le digo, viste, sin decirle nada, viste, y me dice, ¿quién es? Soy yo soy Diego, le digo, viste, y me dice, ¿quién sos? Me dice, no creía que era yo, voy a llamar a la policía, me dice, viste, y digo, no llamé a nadie, me van a mandar en cana otra vez, y bueno, y agarré y le dije, soy yo, mamá, le digo, no lo podía creer, agarró, abrió la puerta y no me pudieron ni abrazar, imagínate cómo se quedaron duros, viste, no podían creer. Y estaba mi hermana y mi mamá y mi hermano, y se quedaron todos, wow, corte, re sorprendido, no podía creer, yo tampoco podía creer que estaba en mi casa, no podía caer, no caía, no sé, era como un sueño. Y llegué, bueno, me abrazaron, todo, y ahí apenas también la llamé a Jimé, a mi compañera, y ella se vino como a las 4 de la mañana, se tomó un Uber, que estaba en zona sur estaba, y se tomó un Uber hasta mi casa a las 4 de la mañana, apareció ahí, y bueno. Y ahí lo encontramos también, lo abrazamos, yo tampoco podía querer nada, era como que, no sé, era como estuve como 3 días sin poder creer que estaba en la calle. Sí. Imagínate que apenas salí a la calle y justo hoy estaba contando ella que bueno, fui a la casa de una compa y salí por la ventana. Y había una banda de edificios, autos por todos lados, un ruido terrible, yo decía, guau, mirá, qué lindo que es, ¿dónde estamos? Le decía yo, ¿viste? Qué rico aire, todo, y mi compañera me mira a la corte, ¿qué estás mirando? Acá hay edificios por todos lados, autos, ruido, todo, y yo lo veía como algo, fue a resarpado, y nada, que... qué lindo lo que contaba, qué fuerte. Sí. Bueno, ya llegamos al final del programa, así que si querés dejar un mensaje a todas las compas y compas que te están escuchando, los últimos minutos son tuyos, decí lo que quieras. Dale, bueno, le voy a mandar un saludo a todos los compas y a todos los compañeros. Y que nada, que la cárcel también es un frente que deberíamos estar, ¿no? Y tratar de estar, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno en su tiempo, cada uno de la forma que quiera, con su afinidad. Y nada, y que la lucha que continúa como viene continuando y nada, y que se cuiden, que tratemos de tolerarnos más, ¿no? Siempre hay muchas peleas, mucha diferencia, mucha división que estoy viendo, ¿no? Y es lo que más el sistema es lo que más quiere. Yo antes veía que los presos se mataban entre los presos, afuera veía que la gente que salía a laburar se mataban entre ellos, nosotros mismos nos matamos entre nosotros. Nosotros matamos a los animales, no sé, estamos todo el tiempo así matándonos entre nosotros cuando en realidad ellos se caen de risa, ellos nos miran, no sé, de una pecera, le decimos nosotros en el lugar donde están los carceleros, donde están mirándonos, donde están filmándonos, y hubo peleas donde los presos se mataban a puñaladas y ellos filmaban lo que estaban pasando, se reían de lo que estaban pasando, y yo creo que eso es lo que están haciendo la gente arriba, ¿no? Están filmando, ¿no? Están riendo de nosotros, ¿no? Como nos matamos. Ellos mismos saben que la organización es importante. Y ellos mismos saben que manteniéndonos divididos, ¿no? También pueden controlarnos. Y bueno, nada eso. Lo que más quiero decir, que tratemos de saber de quiénes son los verdaderos verdugos, ¿no? Así que nada más eso. Tiempo de guerra. Yo vivo en un tiempo sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en